bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bien, benidísimas, queridísimas bestias nocturnales que reciben nuestro ritual de lo virtual, Eclectomeirolands, edición 417, que dedicamos a un álbum con un cuarto de siglo más una vuelta más, el incomparable disco Volante de la banda Mr. Bungle. Mr. Bungle es de esas bandas extrañas que solo aparecen una vez en un siglo. Su disco debut, mezcla de funk, metal y noise, es considerado una obra de culto, siendo admirado por personajes como Frank Zappa. El segundo álbum de la banda, Disco Volante, se aleja un poco de la música que contenía el primer plástico. Se aleja del funk, se aleja a ratos hasta del concepto propio de música. La gran cantidad de géneros musicales abarrotados en cada segundo de espacio es alucinante. El death metal se combina con el jazz, el techno, la música oriental, el rhythm and blues de los 50s y el grindcore también entran en escena. Para cualquiera que tenga la determinación de escuchar esta obra repetidamente, le espera un tesoro de ingenio musical. El aspecto más inmediato de Disco Volante, además de la composición exquisitamente diversa y creativa, fue la voz del fenomenal Mike Patton. Él gruñó, canturreó, susurró y ocasionalmente cantó extrañas expresiones con una sensación retorcida y torturada. La banda también incluía al bajista Trevor Dunn, quien había estado muy activo en la escena musical creativa de Nueva York durante la última década, al guitarrista Trey Spruance, quien luego formó Secret Chips 3, fundó el sello Web of Mimicry y apareció como invitado en muchas grabaciones, así como el baterista Danny Heifetz, una serie de invitados, incluido el notable percusionista clásico William Winant. Disco Volante se presenta como una banda sonora inducida por las drogas para una película imaginaria de David Lynch. El primer corte, Everyone I Went to School With Is Dead, cambia la idea preconcebida de lo que puede ser el death metal. Combina lo progresivo de Death y Cynic a través del estilo clásico de una banda stoner metal como Caius, produciendo una canción fangosa y de ritmo medio. Las voces espeluznantes solo se suman a la sensación de pavor que ya ha entrado en tus venas. Por otro lado, Chemical Marriage es una continuación un tanto simplona, aunque su abrupto cambio de estilo llama la atención. Algunas partes de órgano elegantes pero ridículas tocan sobre ritmos maravillosos con tal sentido de ingenio, suena viejo, como de los 70s, pero también suena extremadamente moderno y fantástico. Escuchamos esos dos cortes iniciales justo a continuación acá en el Ritual de lo Virtual de Eclectomeirolands, edición 417, donde la paranoia y la piratez de nuevo remeten. Por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Fire! Eclectomeiroland Paranoias. Acabamos de escuchar Everyone I Went to School With Is Dead y Chemical Marriage del álbum Disco Volante que Mr. Bungle lanzara en 1995. Temas seguidos ahora por el plato fuerte, en mi muy paranoica y piratísima opinión, el titulado Sleep Part 2, Carry Stress in the Jaw o Carga el Estrés en la Quijada. Es en donde la banda realmente se suelta con letras morbosas que recuerdan la era de Angel Dust de Faith No More, recitando incluso un segmento de Edgar Allan Poe para su amada Berenice. La canción pasa de una atmósfera espeluznante que estalla en un furioso número de jazz antes de transformarse una vez más en el grindcore al estilo Napalm Death, y luego termina en un extraño estilo surf rock cercano a The Beach Boys, con la narración de Patton cantando como un anciano y haciendo ruidos guturales quejándose de que lo sacaron de la cama. De alguna manera todo encaja y es nada menos que notable. Otro momento magistral, Desert Search por Tecno Ala. La electrónica se encuentra en el manicomio y el ambient se encuentra con la música árabe y cualquier otra cosa que se te ocurra. Solo imagina el título de la canción en tu cabeza y tienes la idea. Perdido en el desierto, decides buscar una deidad tecnológica. Incoherente, entretenido y brillante, que cuenta con una instrumentación soberbia y alocada, más un ambiente ciertamente tétrico a ratos. Escuchamos entonces Carry the Stress in the Jaw y Desert Search por Tecno Ala, justo a continuación acá en el Ritual de lo Virtual de Clecto Maryland 417, donde la paranoia y la piratez de nuevo arremeten, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. We'll be right back.

Eclectomeiroland Paranoias. Son of Cromwell. Esos fueron los temas Carry Stress in the Jaw y Desert Search for Techno Ala, del álbum Disco Volante que Mr. Bungle lanzara hace un cuarto de siglo, más una vuelta más. Seguimos con los siguientes tracks a continuación, el titulado Violenza Doméstica. Música descriptiva pero cómica, una parodia de la vida, un chiste sobre la tragedia con música. Patton canta en italiano, ruidos de guitarra, algunos efectos, algún ruido real de cosas que se rompen, de repente un piano, un bandoneón, un cuchillo siendo afilado. Patton imita furiosamente a una pareja. El estado de ánimo se vuelve más oscuro, más fangoso, luego vuelve el bandoneón y de repente estamos en medio de un tango. Después surge After School Special, un tema que engaña al oyente cuando el narrador enumera todas las cosas amables que su madre le dijo e hizo por él. De repente, grita, me mentiste, y la canción da paso a una voz de bebé, más allá de lo espeluznante, que hace que los pelos de tu cuello se ericen. Es deprimente, irónico, retorcido. Se vienen entonces Violenza Doméstica y After School Special. A continuación, acá en el Ritual de lo Virtual, de Clecto Maidlands, edición 417, donde la paranoia y la piratez de nuevo arremeten. Por Política de Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Thank you. Escúchame, Ben. Okio. Eclectomeiroland Paranoias. Acabamos de escuchar Violenza Doméstica y After School Special del álbum disco Volante que Mr. Bungle lanzara hace 25 más un año. Y continuamos ahora con Sleep Part 3, Phlegmatics, un corte que suena como King Crimson bajo los efectos de algunos narcóticos serios, con su disonancia y todo. Locura total. Seguido de Mamishka Mauskaus, que muestra el método de Patton para crear ruidos al cantar. Un poco jazz, un poco retro, casi urbana a veces, metálica en otras. Esto es demasiado extraño incluso para este álbum. Y suena justo a continuación acá en el Ritual de lo Virtual de Clecto Maryland, edición 417, donde la paranoia y la piratez de nuevo remeten por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. Eclectomeiroland Paranoias. Yeah. han escuchado, si continúan aún ahí, los temas Sleeper 3, Phlegmatics y Mamishka Muscaus del álbum Disco Volante que Mr. Bungle nos regaló en 1995. Y es momento ahora de abordar el tema The Bends, un viaje submarino completo con arreglos verdaderamente vanguardistas. Solo ruido, efectos, distorsión, pedales, todos juntos utilizados para ilustrar una escena que tiene lugar en el agua. Música descriptiva, música completamente moderna, un testimonio del verdadero significado de la vanguard. Una colección de susurros tranquilos, suaves notas de piano y cuerdas de guitarra pulsadas suavemente, seguida de la muy extraña Platypus, donde sobresale un jazz adornado de clarinetes, simplemente delirante. Un jam entre un grupo de jazz y otro de metal que da paso a la locura final. Justo ahora, acá en el ritual de lo virtual de Clecton Maryland, edición 417, donde la paranoia y la piratez de nuevo arremeten por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Clectomeiroland Paranoias. one superior creation. A furbra? Inferno. Acabamos de escuchar The Bends y Platypus, del álbum Disco Volante que Mr. Bungle pariera hace 25 años más una vuelta más, que son seguidos ni más ni menos que por la coda, los temas Backstroking, que nos ayuda a reponernos del impacto de The Bends, un número retro psicodélico con un órgano genial, una sección mundana casi de música de elevador, seguida del final con Merry Go Bye Bye, que cierra el álbum con estilo de The Beach Boys. Nos situamos en California en los años 70, pero estamos hablando de suicidio. De repente escuchamos distorsión, entonces death metal, casi grindcore, riffs deslizantes, gruñidos, riffs increíblemente pesados. Estamos en el reino de Dismember o Entombed. La muerte se desvanece y nos encontramos en un paisaje de ensueño. Unas hermosas líneas de Patton, la pista sigue y hasta que termina. No hay mejor forma de describirlo, solo termina. En conclusión, Disco Volante no es para los débiles de corazón. La misión de Mike Patton aquí es inquietar a su audiencia, mientras que en Faith No More Moore trató deliberadamente de satisfacer a sus fans de MTV. El disco desafió la norma en una época en la que el rock finalmente había sido conquistado por la industria, donde el grunge había dado paso a un inmenso vacío, llenado por bandas diseñadas para hacer ganar dinero a las corporaciones. Patton, el hombre que junto a los Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine y sus compañeros en Faith No More, ayudó a ser el pionero en el rap metal, empuja con firmeza su dedo medio en dirección a la multitud de imitadores de segunda categoría que se alzan para sacar provecho de su legado. Disco Volante es posiblemente el disco más desafiante de los 90 y aporta una actitud rebelde muy necesaria. Cerramos entonces con Backstroking y Merry Go Bye Bye, acá en el Ritual de lo Virtual de Klectomaniland, edición 417, donde la paranoia y la piratez de nuevo arremeta, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM.